se pueden decir tantas y tantas cosas en tan solo un instante, que a veces no nos acordamos de todo lo que decimos. Él te espera cada noche en Onda 10, Patrick de Frutos. Solamente nos acordamos de lo que queremos. Había una canción de Laredo que decía que un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Era una versión que hacían del clásico de Boxer de Simon & Garfunkel, que alguna de esas noches escucharemos, por cierto, porque es una maravilla. Además, es una versión que está muy bien hecha. Han respetado muchísimo la música e incluso la letra del original. Se limitaron pues simplemente a traducirlo y la verdad es que les quedó bastante, bastante bien. Y decía eso en una de las estrofas, que un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. ¿Y qué verdad es esa? A veces nos empeñamos en no hacer caso de las cosas y luego, claro, pasa lo que pasa.